escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya estás enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Ah, mirando al revés, qué bueno, mirando las cosas del revés. Y que cuando decimos del revés, decimos que del otro lado está Pablo Granvilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, no sé, está lloviendo desde que empezó el segundo semestre. El oyente lo... Ahora, ¿qué llueve? ¿Qué llueve? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que llueve? Inversiones. Ah, bueno, bueno. Claro. Porque yo ya le dije que estoy optimista, ¿no? Sí, por supuesto. Yo soy la nueva coach de optimismo. Claro. No sé si usted sabía de eso. ¿Coaching de optimismo para qué? Recuerde. Para la minería voy a hacer, voy a tratar de ver que se arregle la situación entre los que quieren la minería a cielo abierto y los que no la quieren. Para eso me contrataron, coach de optimismo. O sea que la minería es un problema de alegría, digamos. Alegría, sí, todo es bueno, ondas con ondas vengo totalmente. O sea que no está lloviendo, sino que son inversiones. Uh-huh. La minería es pura alegría. Pura alegría, exacto. Bueno, qué bueno, ¿eh? Mm. Qué bien. Mire, le traigo más alegría, si usted quiere, leyendo... Vamos todavía, vamos, que para eso estamos acá. Los medios masivos estatales y comerciales del día de hoy. Uh-huh. El municipio de La Plata quiere cobrar un impuesto a las filas de los bancos. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, explíquelo. ¿Me parece bien? Mire, es justo, porque si usted se pone a pensar, está usando el espacio público. El asfalto, por ejemplo. Claro. Usted sabe que es el sistema, ¿no? En otros lugares, bueno, ya acá nos cobran por ir al banco. Antes no te cobraban, ahora no te cobran, si vos lo haces todo por internet no te cobran, si vos lo haces en el banco te cobran más. 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Claro. Tapa de Clarín del día de hoy. Los organizadores de la fiesta trágica quedaron en libertad. Ah, no entiendo bien cómo es que si hay organizadores es una tragedia. Claro, claro, sí, sí. Qué contradicción, tiene usted razón. No, discúlpeme el, claro, la molestia, ¿no? Pero bueno, es así. Y bien, y justamente a contrapelo de lo que se imaginaba, Ámbito Financiero titula fuerte suba del gasto para 2017 en obra pública. Ajá. Ah, mire. No, bueno, por eso. Póngase contento, contenta. Wow. Cada vez me estoy elevando más de lo contenta que estoy. Ya floto. Pura alegría. Track número uno, si le parece, repasamos qué es lo que han dicho los principales funcionarios a propósito de los aumentos de tarifas. Escucha al presidente y particularmente al jefe de gabinete, Marcos Peña. Llueve sobre mojado. Aumentos se transforman realmente en una barrera más, pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. ¿Cuánto pago, por desgracia? Cuando compro una frazada, cuando compro un cacho de pan, aunque no me compre nada con el sueldo que me dan. A mí me parece que me están robando. Hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen. Creo que queda claro. ¡Llueve! ¡Llueve! Y a mí me parece que me están jodiendo. Dios, para proteger a los que más tienen. Y a mí me parece que me están robando. Tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Y a mí me parece que me están mojando, que me están mojando, que me están mojando y que me están... Coherente, sí, coherente, queda claro, ¿eh? Queda claro, tenés que tener para que te... Si lo ve a Marcos Peña, dígale que sí, que creo que queda claro, dice es que él, sí. Queda claro, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente. Bien, me gusta, si el anterior jefe de gabinete era muy claro, este ni le digo. Sí, claro. Así que bueno, andan desfilando ambos por los canales de televisión, y justamente también la que anduvo desfilando por estos días, en el Super Domingo, lo que llamaron el Super Domingo, el Super Domingo no es más que un revival, fue más que un revival de hace 20, 25 años. A ver. La Nata, Cristina Fernández y Susana Jiménez. Wow. Si les digo esto, creo que hablamos de la programación de los años 90, ¿verdad? Más o menos. Sí. O sea que, bueno, más o menos todo vuelve, ¿verdad? Claro. Y a propósito de representaciones políticas, Cristina Fernández de Kirchner dice una obviedad, pero siempre es bueno recordarlo. La verdad que no pensé que el deterioro fuera de esta manera y tan rápido y de tanto impacto sobre la calidad de vida de la gente. Creo que son cuestiones que el gobierno debería replantearse, debería reverlas, porque en definitiva nunca a los dirigentes uh-huh. políticos nunca les va mal. A la que termina siendo siempre yendo mal es a las sociedades, a la gente y sobre todo a los sectores más abajo, y en este caso también a los sectores medios. Bueno, estamos en un día para que tener las cosas claras, Pablo. Muy sí, bien. Sí, muy bien. El oyenta, refresque un poquito algunas ideas. Sí, está muy bien. Está muy bien esto, A los políticos nunca le va mal. Nunca nos va mal, dijo. Sí, perfecto. Y me encanta ese reconocimiento de la diferencia entre políticos y gente. Totalmente. Claro, sí, sí. Siempre es bueno recordar eso. Bien, hoy traje para compartir con ustedes una mirada diferente sobre un problema que se habló muchísimo en los últimos días, en las últimas semanas, después de la derrota en la Copa América, la final de la Copa América del equipo argentino. Ajá. Y me pareció interesante abordar el problema del fútbol en relación a la cuestión de la imagen. Ajá. Y mi pregunta un poco se orientó hacia, ¿desde cuándo es que pensamos una relación entre fútbol e imagen totalmente distinta a lo que se hacía otrora? Antes era seguir la revista El Gráfico. Claro. No fue hasta 1970 con Technicolor. Technicolor. La televisación de una buena cantidad de partidos del Mundial. Uh-huh. Recién en 1978 se pudieron ver todos los partidos en color. Claro, ¿sí? Claro, sí, sí. Alguna Argentina que se vio blanco y negro por el problemita de la norma. Uh-huh. ¿Te acuerdas? La norma, sí, sí. La norma de Palene. Sí, exacto. Claro, por supuesto, me acuerdo. Bien. Bueno, y lo interesante es que fue creciendo esta cuestión de la cantidad de televidentes que se acercaron a ver el problema de, digamos, la cuestión del fútbol, ¿no? Una relación muy interesante que para mí tiene un antecedente en Argentina muy llamativo, que es el caso de la privatización de los canales en la década del 90. Uh-huh. Si usted recuerda, hay una frase que se dice muy habitualmente en Argentina, en el fútbol, es no me pidan que cabecee. Sí, totalmente, que sí. Que pero ¿de dónde viene no me pida que cabecee? Una propaganda de Canal 13 sí. Donde nos recordaba que estar cerca es muy bueno. Y la pregunta es, ¿con qué tenía que ver ese eslogan? Año 1993, propaganda de Canal 13, escuche bien. ¡Vamos, muchachos! Aguanta, mira, mira cómo tengo el pelo, está todo llovido, dame 5 minutos más. No, yo así no salgo. Uy, necesito rubor. Tito, afloja un poco, che, que Tito tiene dos manos. ¿Qué dijo? Desde que el 13 puso más cámaras, los jugadores se preparan de otra manera. ¡Se hasta la casa! Esto es una carpa, macho. Yo necesito hombrera, loco. Decime la verdad. Estoy hecho un monstruo, ¿no? Porque también en fútbol, estar cerca es muy bueno. ¡Vamos, ya, claro! ¡Vamos, vamos! ¡No me pidan que cabecee! ¡Se los hace el tipo de la... Bien, sí. Estar cerca. Ahí cambió el fútbol. ¿Cómo? Que ahí cambió la forma de jugar al fútbol, me parece. Pero claro, Claro, pero, pero ¿por qué? No, ahí estaba muy claramente esa relación entre no me pidan que cabecee, no me pidan que haga determinadas acciones porque me voy a despeinar, voy a transpirar de determinada manera, porque la camiseta no la tengo acomodada del mismo modo que antes. Ponele hombreras. Hombreras, eso. Es decir, esta influencia de las cámaras trajo consigo una relación particular con el fútbol, ¿no? Y si no, podemos ver, como ya en el último Mundial, en DirecTV nos proponía, escuche bien, multicámara. En el último Mundial, por estadio, en el de Brasil, 2014, 55 cámaras por estadio. Wow. Es decir, impresionante esta relación entre lo que vemos y lo que efectivamente ocurre. ¿Cuánto, hasta dónde es necesario ver? Mire, escuche bien cómo era la propuesta de DirecTV. Viví el mayor espectáculo del fútbol como nunca antes. Con el sistema multicámara. Porque nada más importa que el mundial. Cámbiate a DirecTV y disfruta el fútbol como tú quieras. Con el sistema multicámara que te muestra los partidos desde 5 ángulos diferentes. 2 perspectivas diferentes del campo de juego. Una cámara por equipo. Y la repetición de los mejores momentos del partido. ¿Qué esperas? Compra ya. Numeral 332. DirecTV te cambia la vida. DirecTV cambia la vida. Sí. Sentí el fútbol de otra manera. Sí, sí, es decir, sí. Esta idea de que porque lo miramos, lo sentimos. ¿No? Esta relación entre experiencia e imagen. Algo bastante similar ocurre en la política, ¿no? Y agrego una cosita acá, que va, una reflexión por lo menos propia de esto. 55 cámaras que van en dirección directa a personalizar el fútbol, a convertir un juego colectivo, a hacernos creer que un juego colectivo en realidad está es un juego de individualidades. Exactamente. Porque para eso están las 55 cámaras. Absolutamente. ¿No? Y aquí pienso que aún así no lo logran, porque creo que muchos de nosotros seguimos considerando que es un juego colectivo. Sí, absolutamente. Yo creo que se puede ver esta relación muy fuerte de imagen, además de las últimas publicidades que se hicieron en los últimos años en relación a los jugadores y sus clones, que era más fuerte, si el jugador o el clon. Claro. Se puede ver muy gráficamente las últimas formaciones, cuando los jugadores, ocurrió también en el campeonato argentino, donde los jugadores, vio que como que se abrazan y sacan pecho, y ponen cara de malos. Sí. Bueno, ¿eso es una originalidad o es una copia del FIFA 2014? Cuando digo FIFA 2014, quiero decir el juego de PlayStation. Sí. Por lo tanto, entonces, no sabemos bien si la copia es hacia la PlayStation o la PlayStation a los jugadores. Claro. En ese sentido, y en esta relación rara entre imagen, consumo y, por supuesto, fútbol, experiencia, juego, mire, escuche bien lo que dicen sobre Messi. Aunque parecía un juego de PlayStation, ayer en la vida real Lionel Messi batió sus propios récords. Incluso el técnico del Arsenal definió a Lionel Messi de esta forma. He's a PlayStation. Él es de PlayStation. Pienso que nosotros cometimos muchos errores y ellos jugaron fenomenal. Hay que reconocerlo. Messi se robó los principales títulos en el mundo. En marca, el mundo se arrodilla a los pies de Messi. La prensa se rinde al Mesías. En ESPN nos quedamos sin palabras. Y en páginas argentinas, todo lo resumen en Hacete la Película. Hacete la Película. Hacete la Película, sí. Es decir, ya no vemos un juego, sino que directamente nos metemos en una película. Sí, claro. Y en ese sentido, los jugadores aparecen como PlayStation. Fíjese, es el caso de la última publicidad de Adidas. Se puede ver a Messi corriendo con todos sensores en el cuerpo, lucecitas. ¿Para qué son esos? Para detectar, son sensores de movimiento. Inventado justamente por una personalidad del mundo del deporte y de la neurociencia israelí, justamente lo que plantea es, bueno, se puede acercar a la experiencia del jugador en la medida en que sabemos todos sus movimientos. Sí, aparte cambian el jugador según el país en que también donde lo ponen, ¿no? En estas propagandas. Sí, está el caso. El ídolo de cada uno hay que tenerlo, mantenerlo. Sí, no es el caso solamente de Messi. Está Gareth Bale y hay otros jugadores que de 2008 a esta parte se ha venido haciendo. Pero en particular es increíble cómo se va puntualizando cada vez más esta necesidad de copiar por parte de los jueguitos de PlayStation o el PES hacia los jugadores. Con lo cual, entonces la pregunta es, quién se parece a quién. Claro, claro, sí. Claro. Tinelli lo resume bien en su último pedido a Messi para que vuelva a la selección. ¿Por qué este pedido, además de los 200 millones de dólares que perdería la selección si se va Messi? En este momento te queremos tener, sos lo más importante por encima de todos nosotros. El resto no existe, vos sos algo muy importante y tenemos que saber rodearte, cuidarte, quererte. Me parece que este es el laburo que tenemos que hacer nosotros de acá en más. Pensalo bien porque acá hay muchísima gente, la gran mayoría de la gente que te quiere mucho. Sos recontra pendejo, tenés mucho para dar. Es emocionante verte en una cancha de fútbol. Se puede ganar o perder, pero es muy difícil tener un Messi en la cancha. Y nosotros lo tenemos y lo queremos seguir disfrutando. Y queremos que vengas contento a jugar a la selección. Y quiero que sigas porque sos la imagen de este equipo. Sos la imagen de este equipo y sos el tipo que la gente ama. Así que no te bajes, Leo. Te quiero mucho. Sos la imagen de este equipo. Claro. Sí. Y ahí me parece que justamente esta idea de imagen nos echa un poquito en discusión si lo que queremos es la imagen o la realidad. O en todo caso, hace más de 100 años, Walter Benjamin decía justamente que si uno se sacaba una fotografía, de alguna manera allí desaparecía el alma de la persona. Y me parece que ahí un poquito podríamos indagar en esto de aquellos que lo quieren y aquellos que no tanto el juego de Messi. Me parece que podríamos indagar en esta cuestión de la pasión por el juego. Y esto, como la imagen en todo caso, nos ha hecho desaparecer algunas cuestiones básicas, elementales, de ese juego divertido, interesante y hermoso que es el fútbol. En todo caso, pensémoslo de otra manera. Demasiado fútbol. Demasiado fútbol o poco juego y demasiado fútbol. Un espectáculo que el mercado, evidentemente, ha llevado a límites increíbles, como los que estábamos compartiendo. Por eso le propongo escuchar un tema de La Tabaré, Demasiado Fútbol. Bueno, muy bien, muy bien. Y en cualquier momento hacemos un picado y jugamos la pelota. Y está en el potre. Está invitado, ahí, Pablo. ¿Cómo estamos, Ángel Gallardo? Ahí está. Un abrazo a todos. Abrazo, adiós. Hasta luego. Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Que estamos en Orsay, viviendo en Uruguay, y todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Y yo que debo ser de otro planeta, que no hincho por ninguna camiseta, por ningún partido, por ninguna institución, perdón por no tener conversación. Fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. ¡Solo! Demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. De tanto hablar de fútbol todo el día, está quien no notó las porquerías que en el noticiero nunca nos dijeron, pero que ocurrieron por ahí.